Bueno, hace mucho tiempo que venimos hablando del atraso en el pago de los funcionarios tercerizados del MIDES, ¿no? Concretamente, hablamos de refugios, hablamos de un montón de situaciones. En este caso, nos vamos a trasladar al interior del país, al departamento de Rocha, concretamente, porque vamos a hablar con el servicio de atención a mujeres con situaciones de violencia de género, ¿no? Y vamos a hablar con quienes atienden esta situación en el territorio. Están en la primera línea de atención con las situaciones de mujeres con más vulnerabilidad y con alto riesgo. Estamos en contacto telefónico con Paula Tomasic, que está en el departamento de Rocha. Paula, buen día, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Acá estamos. Bueno, Paula, ¿estás en Rocha Capital o es en alguna localidad? Nosotras en realidad el servicio de atención es departamental, atendemos en la ciudad de Rocha y en Chuy. Ah, perfecto. Sí, yo en este caso estoy en Rocha, en la ciudad de Rocha. Perfecto. ¿Qué atraso tienen ustedes con el salario y otros créditos laborales? Bueno, nosotras, muy bien como tú decías, somos un programa tercerizado, que tenemos un convenio con MIDES y Mujeres, y en este caso con la Universidad CLAE. Y bueno, nosotras no estamos percibiendo los salarios correspondientes al mes de noviembre y el aguinaldo, ¿verdad? En este momento el atraso que estamos teniendo es en ese sentido. Pero bueno, como sabemos de varias situaciones, ¿no? En el resto del país, donde han habido atrasos en otros programas que convenían con MIDES y otras OSC que tienen atrasos hasta 4 meses, bueno, estamos como queriendo visibilizar la situación desde ya, ¿no? Obviamente, porque ya hay un incumplimiento claro. Y bueno, y la mayoría somos jefas de familia en el equipo de trabajo, con hijos, hijas a cargo, y bueno, y en estas fechas también, ¿no? Como que estar viviendo esta situación es realmente lamentable e insostenible también el poder sostener la tarea, ¿no? Entonces, bueno, queríamos dar a conocer a nivel público la situación, perdón, la situación. Claro, justamente de eso te quería preguntar, ¿cómo es en este momento atender las situaciones? Ustedes además acaban de tomar una decisión que implica suspender los servicios de atención. ¿Qué implica eso, Paula? Bueno, sí, nosotras, la mayoría de las trabajadoras y trabajadoras que y trabajadores, perdón, que formamos parte de este equipo, estamos nucleados en SUTIGA, el sindicato que justamente nuclea a los trabajadores tercerizados. Tenemos un protocolo también de actuación frente a estos atrasos, porque bueno, son históricos. En relación a MIDES y este sistema tercerizado a través de OSCs, en donde, bueno, las medidas para hacer visible el problema y la vulneración de nuestros derechos se van tomando de manera escalonada, ¿no? Entonces, bueno, nosotras venimos tomando medidas ya desde la semana pasada y ayer concretamente definimos aumentar la medida para hacerla más visible, en el sentido de, bueno, de no atender nuevas situaciones ni dar agenda a las usuarias y usuarios que concurren al servicio, como una forma de, bueno, de que se vea el problema, ¿no? Para que, bueno, poder generar las condiciones para que, bueno, que nuestros salarios puedan ser abonados en su totalidad. Más que nada es esa la medida que tomamos a partir de ayer. Y que no es una medida solamente de este equipo, ¿no? De Rocha, sino que también estamos en comunicación con otros equipos que son gestionados por la misma USC, en este caso por la Universidad CLAE. Estoy hablando de los equipos de Artigas, de Bella Unión, que también trabajan en violencia de género. Y también solidariamente estamos en comunicación con el refugio que también tiene convenio con Mides en el departamento de 33, quienes también están en la misma situación, ¿no? De no cobrar el salario del mes de noviembre. Creo que les pagaron una parte del mes de noviembre, pero no su totalidad, tampoco los aguinaldos, y que también en el caso de ellos han tenido despidos arbitrarios en el equipo, justamente por estar afiliados al sindicato. Entonces, bueno, la situación es compleja, ¿viste? Sí. ¿Y qué cantidad de mujeres atienden, por ejemplo, en el caso de Rocha y de Chuy, con esta situación? ¿Qué implica que ustedes no puedan atender esta situación porque debido al pago de salario? Porque estamos diciendo de que aquí hay una falta importante del Estado si no paga el salario. A ustedes que no pueden atender estas situaciones, ¿cuánta gente se ve afectada por esto? Y bueno, en realidad es un servicio que atiende, es un servicio que atiende a muchas mujeres, ¿no? Que bueno, que semanalmente asisten, ¿no? Y tienen sus procesos de salida de las situaciones de violencia por razones de género. Son servicios que forman parte de la red nacional de atención, ¿no? Del Instituto Nacional de las Mujeres, pero es que son convenios tercerizados, como estaba comentando recién. Entonces, acá es responsabilidad del Estado, sí, de Mides, y también de las OSC que convenian, ¿no? Porque, bueno, como te decía, afecta a un número importante de mujeres que necesitan tener la atención para poder hacer las valoraciones del riesgo, para evitar que las situaciones de violencia lleguen a su nivel más alto, ¿no? En los femicidios. Lamentablemente este año en el país fue bastante golpeado en este sentido, ¿no? No solo por la violencia vicaria también, ¿no? Que ha sido visible, ¿no? En las situaciones que hemos tenido a lo largo del año en el departamento de Soriano, por ejemplo. Entonces, digo, los equipos que atendemos en violencia somos muy importantes para estas personas, justamente para detectar el riesgo y poder trabajar en prevención, ¿no? Incluso las salidas en territorio, digo, porque en el comunicado nosotras hablamos del DAT. El DAT es el dispositivo de atención territorial, que somos un dispositivo que salimos a territorio a hacer talleres de sensibilización con equipos, que bueno, en algún momento podemos orientar algún equipo que haya detectado alguna situación de violencia, ¿no? De alguna mujer, todo en pro de poder hacer las evaluaciones del riesgo correspondientes. Y también somos equipos especializados en la temática, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, esta vulneración, que también lo entendemos como una forma de violencia hacia nosotras, es como decir, bueno, nosotras no queremos seguir teniendo estas vulneraciones tampoco, porque, bueno, es preciso cuidar a quien cuida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es una forma de decir, bueno, basta, y esperemos que se resuelva prontamente. Entendemos que el régimen de tercerización es tremendo porque, bueno, a lo largo de los años se ha visibilizado estos atrasos y que está dando cuenta de que es un sistema que ya no está teniendo eficacia, ¿no? Creo que nunca la tuvo, pero bueno, en el sentido de que se generan estas irregularidades, y está hablando de que, bueno, de que la gestión no está siendo buena. Paula, el DAT, el dispositivo de atención en el territorio, ¿está saliendo o no? No, nosotras es una medida, de la totalidad del equipo, ¿no? Ayer definimos no hacer intervenciones en territorio, no está dando orientaciones, porque bueno, entendemos que es una forma de bueno, a través de este vacío poder a dar visibilidad al problema. Claramente explicamos las razones, ¿no? La gente, es importante que esté informada, que sepa que estamos pasando por este problema, como una forma de, bueno, de generar impacto, ¿no? Nosotras explicamos la situación. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido la respuesta solidaria, ¿no? De las personas en entender claramente este problema, ¿no? Esta dificultad. Paula Tomasic, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, muchas gracias a ti por el tiempo. Hasta luego.